La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Martes 21 de mayo, luego de algunas semanas de por no haber podido venir, bueno, como hay que trabajar, bueno, nada, la precariedad de los trabajos tiene esto, pero bueno, va a arrancar ahora Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM, desde Radio Resaca, desde Nou Barri Barcelona. También se puede escuchar el programa desde el sitio internet radiorsk.info. Y también desde el blog, cuando se cuelgan los programas ahí, que es rebelionanimal.wordpress.com. Bueno, han pasado muchas cosas desde el último, por decirlo, el último programa. Y nada, yo había escrito algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la subcomisión de derechos de animales acá en lo que fue la acampada de la Plaza Cataluña. Y bueno, algunas otras cosas también relacionadas con la violencia, por así decirlo, de una forma. Bueno, algunas otras cosas más vienen para el programa. Había escrito algo que decía sobre el 15 de mayo, comisiones de derechos de animales y la falta de ideología. Esto es algo que fui ido pocas veces, pero bueno, una de las primeras reuniones a las que pude ir, habían algunas cosas bastante inconsistentes, digamos, que encontré, por eso la crítica y también lo que había escrito ahí en el blog. Y bueno, me parece que es interesante compartirlo, que viene así a modo de adentro, digamos. Y dice así, sobre 15M, comisiones de derechos animales y la falta de ideología. Participé en la comisión, o mejor dicho, subcomisión de derechos animales en Barcelona, con muchas ganas el rato que estuve en un par de días, en las medidas de las posibilidades. Y por una parte la asamblea parecía prefabricada, con prejuicios acerca de que un mensaje radical puede que no le llegue a la gente, todo eso sin cuestionar qué es radical, o si es radical este sistema que perpetúa la explotación de todas las especies animales y el planeta todo, bajo el manto del capitalismo y el especismo, los cuales son imperantes cada día más en esta sociedad postindustrial. Participar en una subcomisión de estas características implicaría, digamos, que quienes van a debatir mínimamente tengan algo que ver con esto. A ver si me explico, había puesto ahí en el texto. Que sean en su vida diaria veganos practicantes en lo que se refiere a no contribuir con la explotación animal. Pero, oh, vaya ironía de la vida, muchas de las personas hacían gala de su carnivorismo, omnivorismo, especismo, vamos por lo claro. Esto es lo que pasó, que hubo alguna persona que comentó, sí, estoy a favor de los derechos de los animales, como carne, pero no sé qué, todo un tema sobre las mascotas, pero ya lo digo, esto fue la tercera o cuarta asamblea que hubo de la subcomisión de derechos animales. Luego, ¿qué es lo que pasó? No lo tengo muy claro, hay un Facebook por ahí con el tema, con la subcomisión. Bueno, formar parte de tal subcomisión implica también que no se dejó por mayoría, por parte de la Asamblea General, que tales temas tengan una importancia. Es que todo va, digamos, a votación, no se apuesta, para mi crítica, en mi criterio, el tema del consenso, va todo a mano alzada, se vota. Y bueno, se derivó, digamos, esta subcomisión a la Comisión de Contenidos y luego se decidió pasar a la Comisión Medio Ambiente. Queda claro que no estamos ante un mundo nuevo, sino que seguimos reproduciendo el sistema parlamentario, con eso de votar por tal opción o tal otra, en vez de tratar de llegar a mínimos consensos, donde los animales en este caso no sean los que pierdan, o por lo menos no pierdan tanto. Eso por parte de los reformistas, vamos, no es por la mía ni la de otra gente que estaba por ahí. Se pretende concientizar a través de la represión, había puesto ahí, porque había gente que hablaba de pedir leyes, crear leyes de tal cosa, tal otra. Esas leyes son ejecutadas por el Estado y sus aparatos represivos como la policía, que son los guardianes del poder, el capital y el sistema, donde el capital obtenido y la explotación animal es parte clara en todo eso. Se habló también de un consumo sensible y responsable, pero no se habló en esa asamblea, al menos que había ido, digamos, de tender a la difusión del veganismo como una corriente política liberadora, por más de que nadie se haya dicho anarco-vegano o radicalmente, digamos, antiespecista, por decirlo de una forma. Eso deja claro que estamos ante la falta de ideología, o sea, es parte de la ideología dominante, esa que no quiere confrontar, donde quien confronta es catalogado de malo, con sinónimos como radical, antisistema, etcétera, etcétera. Estamos diariamente en una guerra de clases cuando salimos a trabajar para el patrón, y los animales todos los días se enfrentan a una explotación de especie, una total confrontación a su derecho, entre comillas, a vivir, a sus deseos como individuo, y luego en una asamblea o subcomisión de derechos de los animales se prejuzga el hecho de confrontar con quienes son, quienes imponen sus reglas. Raro, raro eso. Si lo político va por fuera de algo que se ufana de ir con eslogan de liberación animal, veganos o no sé qué, pues vamos mal, porque todo queda en eso, un eslogan fácil de serigrafiar o estampar en una camiseta, parche o bolsa. Los animales no precisan a sus falsos defensores, porque de enemigos ya tiene a los especistas. Bueno, caminando para adelante en construcción permanente, pero sin vilipendiar a los animales, que quede claro eso. Era lo que había escrito sobre, bueno, sobre la subcomisión, que no estaba de acuerdo tampoco en que fuera una subcomisión. ¿Por qué una subcomisión y no una comisión de derechos animales, por ponerle un nombre? Eso quiere decir que, digamos, la lucha por la liberación animal o por el antiespecismo es como que no tiene un lugar y hay que pedirle a una asamblea de tal cosa o tal otra. No sé, bueno, ayer pasé justo por la plaza y luego se emitió Erling, no me pude quedar, no sé qué grado estuvo el debate. Yo en realidad no me gusta mucho el Erling por tema de que es un poco, para mi criterio y de otros compas más, que es un poco contraproducente, gente que quizás se siente totalmente atacada, pero bueno, no sé cómo habrá sido ayer, pero bueno, más allá de la crítica, también si hay gente con ganas de hacer cosas, pero bueno, hay veces que en la asamblea se hablan algunas cosas y no tienen una línea política un poco clara para mi gusto, o para un punto de vista horizontal en una asamblea, que todo pase por voto, no lo veo muy lindo, que digamos. Bueno, me callo un poquito, va a sonar, traje un disco de una banda que era Vegan Stray de México, que después formaron otra banda, se llama Lotus de Control, voy a ver si encuentro el tema por ahí, pero bueno, esta es Alguna Vez Fui Ciego, del disco Abriendo los Ojos a la Realidad. La primera canción es primera parte, La Conducta Colapsada y Enfermiza. Qué inteligente eres, Liz. Pero eso no me sirve de nada. Qué inteligente eres, Liz. Pero eso no me sirve de nada. Me hace sufrir siempre. No, Liz, no te hago sufrir. Al contrario. Dices siempre que no lo volverás a hacer. Y después me atormentas en cuanto puedes. Y me dices que me vas a amarrar con una cadena para que no pueda moverme. Me haces llorar. Sí. Tienes razón, pero no lo volveré a hacer. Dices que cuando lleguemos a Tar, te harás cargo de todos mis dolores para que vea que no quieres hacerme sufrir. Pero no te creo. Lo sé. Pero bésame, Liz. No te miento. Te creo. inteligente eres, Liz. Pero eso no me sirve de nada. Me hace sufrir siempre. No, Liz, no te hago sufrir. Al contrario. Dices siempre que no lo volverás a hacer. Y después me atormentas en cuanto puedes. Bien, sonaba ahí por detrás, alguna vez fui ciego. Tenía otras cosas más también para leer. Un texto que había encontrado, bueno, un artículo de sobre la merluza, dice acá, un adelgazante natural. La verdad que el título ya apesta un poco. Y dice, ayuda a reducir la grasa abdominal y disminuye la presión arterial, según un estudio clínico realizado por el... por no sé qué historia, Cibero BN, dice acá. El tema que ayuda a reducir nada, a reducir su vida, el consumo de animales, es más que claro eso. Y dice acá, se acerca el verano y a los españoles les entran las prisas por perder esos kilitos de más para lucir lo más decente posible en bañador. Ya ahí como que si tienes unos kilos de más no te puedes ir a la playa o quedar en pelotas o lo que fuera, porque vas a quedar feo o fea ante la gente que te vaya a mirar. Pero bueno, es lo que tiene estos medios masivos de incomunicación, vamos. Bueno, dice, durante el invierno los abrigos han ocultado los michelines, pero con la llegada del calor, el cuerpo queda a la vista. Son muchas y diversas las dietas que prometen adelgazar de forma milagrosa, pero ¿cómo deshacerse de la antiestética barriga, dice acá, de forma natural y sin perder la salud por el camino? La merluza puede convertirse en la mejor aliada para esta misión. Introducir este alimento en tu dieta te ayudará a disminuir el parámetro de la cintura y la presión arterial, según un estudio clínico realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Tantas palabras para algo que no sirve, digamos. Bueno, dice acá, al igual que el pescado azul, el blanco es fuente natural de omega 3, que resulta esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, enfermedades inflamatorias, pulmonares y de la piel. Pero la ventaja del blanco respecto al azul es que tiene un bajo contenido en grasa. Posee un 2% de grasa en su cuerpo y es de fácil digestión. Yo lo que le diría es que, bueno, que con respecto al omega 3, las semillas de lino son súper... tienen un alto contenido de... un alto contenido de omega 3 y bueno, eso es lo que... de donde se puede sacar por decirlo de una forma, el omega 3. Pero bueno, acá, como siempre, el tema de determinados lobbies, digamos, empresariales, se ven beneficiados con el consuma pescados, consuma peces muertos que tienen omega 3, y bueno, es un tema también por parte de los médicos y todo eso. Bueno, y todo eso de la parte de los médicos relacionados con quienes venden a los animales, ¿no? Bueno, dice, se me fue para arriba. Dice, disminuye el riesgo cardiovascular. Tras ese estudio piloto, el Cyber OBN llevó a cabo una segunda investigación en 250 pacientes con alto riesgo cardiovascular, coordinada por la doctora Clotilde Vázquez, jefa de la sección de nutrición clínica del Hospital Ramón y Cajal. Los participantes tuvieron que ingerir 7 raciones semanales de 100 gramos de merluza durante 8 semanas. Los resultados confirmaron lo que ya habían comprobado en el grupo de los sanos. Su consumo habitual reduce la grasa abdominal y disminuye la presión arterial diastólica, dos efectos que rebajan el riesgo cardiovascular. Los investigadores del estudio, el primero en España, que revela los beneficios de este tipo de pescado para la salud, consideran que estos descubrimientos abren la vía a futuras investigaciones sobre las posibilidades de los ácidos grasos omega 3 que contiene. Los niveles son similares a los del pescado azul, pero sin las contraindicaciones de este último, cuyo consumo se desaconseja en personas diabéticas o con altos niveles de triglicéridos debido a la gran cantidad de grasa que tiene. Nada, dejar de claro que en ningún momento en el texto acá hace caso, no digo hace caso, sino que no nombra nada relacionado con los vegetales, ¿no? O que de dónde se puede obtener, digamos, también una alternativa sobre eso. Pero bueno, es lo que tiene esto de los llamados medios de comunicación, como decía. Pero bueno, acá estamos en el Estamos en Rebelión Animal Radio desde 107.1 FM, tratando de, bueno, de por lo menos molestar un poquito, si no queda otra cosa. Siempre va a ser bueno molestar, dicen por ahí. Y desde Radio RCK.info es que se puede escuchar este programa y el resto de los que existen en la radio. También en el blog se puede escuchar en el sitio www.rebelionanimal.wordpress.com. También sale emitido el programa los domingos de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic, que es de Rentería del País Vasco. El sitio de internet es sincilic.net. Y también en el portal antiespecista antartis.org se puede escuchar el programa, leer algunos textos y otras movidas de otros colectivos también en ese portal. Sigue sonando Alguna vez fui ciego, va a sonar Oscura obsesión de Falsas Esperanzas. Yeah. Bien, suena de abajo. ¿Alguna vez fui ciego? Volando algún mosquito acá que te quiere picar. No lo matamos, que queda en evidencia nada. El día jueves acá en la radio. No, acá no, va a ser en la Plaza de las Basas, perdón, va a ser en Villa Piscina, va a ser la rebella o la verbena de San Juan, con varios varios pinchadiscos ahí. Será Son Prodigiosos, Punk 80 y Jamaica de los 60. Después también Pachanga, música de ayer y hoy. Y bueno, eso va a ser a las 12 de la noche en la Plaza de las Basas, que queda en calle Teide 20 y al lado del metro Villa Piscina, la línea 5, y esto es organizado por la radio. También está en esta semana, o bueno, el 25, el sábado 25 va a estar el Turó Rock acá en la Plaza de Cambasté, al lado de donde transmite la radio, que es en Paseo Fabre Puch 274, el metro Virrey Amat, línea 5, del metro Virrey Amat para arriba unos metros. Y bueno, van a tocar tres bandas el sábado 25 a las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche va a estar Pedro Batalla de la Venganza Inca, Mayor Arcana y Delito. Pedro Batalla de la Venganza Inca, bueno, hacen punk y punk rock. Mayor Arcana hace pop y tiene algunas letras relacionadas con la liberación animal. Alguna vez pasamos alguna canción, voy a buscar alguna ahora a ver si me deja abrir esto. Y Delito hace rumba, por lo que me han comentado. Y bueno, encontré también otra noticia para los animales. En este caso no son muy buenas noticias, pero bueno. Dice así: la patrulla X de los ratones. Esto lo saqué del periódico público, del sitio público.es, es de, no sé, de hace como, a ver qué dice acá, del 16 de junio, o sea que hace 5 días más o menos. Bueno, 5 días, sí. Dice acá: 20.000 roedores mutantes mostrarán al hombre para qué sirve cada uno de sus genes. España paraliza una importante pieza del proyecto por falta de presupuesto. Bueno, esto habla de falta de presupuesto, digamos, para investigar en animales en este caso. Tengan en cuenta lo que dice, 20.000 roedores mutantes, ¿no? Es medio chungo el comentario, pero bueno, dice así. El famoso refrán sobre el perro ha pasado de moda. El mejor amigo del hombre es el ratón. Este roedor, con el que llevamos compartiendo hogar unos 8.000 años y laboratorios unos 100, ha sido elegido para protagonizar el mayor proyecto internacional de investigación biológica desde que se obtuvo el primer genoma humano en el año 2003. Tener en cuenta lo que dice que los ratones nos han acompañado 8.000 años y 100 años en los laboratorios, pero nadie... No fueron, digamos, graciosamente invitados, sino que han sido explotados en estos laboratorios, cortados, habiéndole metido medicamentos, armas, 20.000 historias más, ¿no? Que tiene que ver con lo que se consume cotidianamente en cada hogar. Bueno, muchas de esas cosas están experimentadas en animales, unos de ellos son los ratones. Dice acá el periódico público: tras aquel primer gran esfuerzo, que costó unos 2.000 millones de euros y llevó una década, los científicos se enfrentaron a una lista de unos 25.000 genes de los que ignoraban casi todo. La única forma de adivinar la función de cada una de esas piezas sin usar cobayas humanas era buscar otra criatura en la que mirarse al espejo. Al ratón, pequeño, fácil y barato de criar, y con más del 95% de sus genes iguales a los del hombre, era el mejor amigo posible. Fue así como comenzó en 2007 el Programa Internacional de Ratones Noqueados, destinado a crear una legión de unos 20.000 roedores extraordinarios. Cada uno tendría una copia de un gen noqueado, es decir, deshabilitado, lo que permitiría al hombre, por fin, adivinar para qué sirve cada uno de ellos y qué sucede si vienen con defecto de fábrica. Tomar en cuenta eso, ¿no? De los animales como si fueran un producto de una fábrica, de una línea de montaje, de una cadena de montaje. La tarea, sencilla como idea, era larga, cara y necesitaba el apoyo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para hacerse realidad. Aunque lograr la legión de ratones está aún muy lejos, hoy se presenta un paso clave para su nacimiento. un estudio en Nature detalla que gracias a una nueva técnica para generar ratones mutantes, se han logrado ya 9.000 células madres, cada una con una mutación de las que poder crear algún día tantos otros ratones. Dice acá, esta nueva hornada eleva a más de 15.000 los genes noqueados o deshabilitados, aún en células, de un total de 26.000 humanos, según los últimos datos de este laboratorio. Dice un autor acá, dice, la gran ventaja de nuestro método es que puedes desactivar el gen en cualquier tejido, incluso en un ratón adulto, explicaba la semana pasada William Scarnes, coautor del estudio e investigador del Instituto Wellcome Trust Sanger de Londres, uno de los puntos neurálgicos del proyecto. Dice acá, el valor de un ratón mutante puede ser incalculable. Uno de los últimos generados por el equipo de Scarnes, o como suene, llevaba cambiado el gen SLX4. Bueno, ahí ahora ya me entro a complicar con lo que venga acá, que será para que uno no entienda nada, o como que es muy difícil eso para hacerte lo imposible de entender o creérselo, vamos. Dice, cuando los investigadores analizaron ese gen en humanos, descubrieron que era responsable de un nuevo tipo de anemia hereditaria rara que no se conocía, según detallaban en un estudio publicado en Nature en enero. Ahora su equipo acaba de desarrollar un sistema para cambiar de golpe las dos copias de un gen en lugar de una. Hasta ahora se producían dos ratones con una copia cambiada y se aparaban para inhabilitar por completo el gen. O sea que algo totalmente maquiavélico o, vamos, para que se aparen los ratones, pero que salga con, que no tenga un gen, digamos, que es natural en ellos, ¿no? Dice, el nuevo sistema permitirá ir del ratón al hombre y viceversa, mucho más rápido. La correlación entre ambos es muy buena y la función de un gen que vemos en el ratón suele reproducirse en el hombre más del 90% de las veces. Pero esto no ha hecho más que empezar. Epa. A pesar de que conocen el nombre de sus más de 25.000 genes, hasta ahora los científicos solo saben para qué sirven 2.993 de ellos, es decir, el 11%. La web de ese laboratorio es como una cuenta atrás. Presenta una tabla que señala cada día cuántas células madre y ratones mutantes se han generado ya y cuántos quedan por llegar. Ayer, por la semana pasada, por el día 15, había más de 13.200 células disponibles, cada una con un gen trastocado, y 1.121 ratones de carne y hueso listos para ser comprados. El laboratorio este distribuye células y ratones a través de cada proyecto nacional. El europeo, EUCOM, almacena y distribuye cada variante de ratón a través de otro organismo llamado EMMA. A ver, que se me pierde un poquito. Dice, si el laboratorio de destino no tiene la capacidad para generar al ratón rescatando un embrión congelado, lo generamos nosotros y se lo mandamos vivo. Explica Luis Montoliu, investigador del CSIC y responsable de uno de los centros de EMMA, ubicado en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, que custodia 120 variantes de ratón mutante. Mucho antes de que existiese el IKMP, que es el laboratorio eso que nombramos primero, los investigadores habían generado mutantes muy sofisticados. Eran roedores con mutaciones en varios genes o a los que les faltaban grandes trozos de un cromosoma. Sufren obesidad, diabetes, cáncer o problemas de corazón de minúsculas dimensiones que ofrecen la mejor forma posible de estudiar esas dolencias en humanos. Aunque podrá hacer poco para aclarar esas enfermedades en las que intervienen cientos o miles de genes, además de malas dietas, poco deporte y muchos otros factores, el IKMP puede destapar dolencias desconocidas. Hay tantas enfermedades raras como genes y por ahora solo conocemos las de mayor impacto, y señala Montoliu. Aún es difícil saber cuándo se llegará a la meta. El proyecto europeo, que quiere generar 8.000 variantes, agotará su financiación en 4 años. Creo que nos llevará unos 10 años generar todos los ratones noqueados, opina Scarnes. Aunque es difícil determinar el coste total, el proyecto ronda los 1.000 millones de dólares, que son unos 700 millones de euros, según Montoliu. Y entonces, lamentablemente, la meta seguirá lejos. Cada ratón requiere atención médica. Varios centros europeos y americanos hacen un completo chequeo a cada mutante para saber cómo le ha afectado la desactivación de un gen. Es como una cadena de montaje, dice Fátima Bosch, directora del Centro de Biotecnología Animal y Terapia Genética de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miren lo que estudian, ¿no? En la universidad acá, en la Autónoma de Barcelona, ¿no? A cada uno se le mira el metabolismo, la función cardíaca, comportamiento, hasta que 2 meses después sabes lo que le pasa. Claro, no te vas a enterar luego. Falta de fondos, dice acá un subtítulo del texto. Por eso, otro proyecto internacional, el IMPC, ya ha comenzado a analizar roedores mutantes en clínicas de ratones o mouse clinics. En Europa hay 4, 2 en Reino Unido, una en Alemania y la otra en Francia. En el 2007 se decidió que España tuviese otra ubicada en el centro de Bosch. No sé si esto de Bosch se refiere a esta persona, Fátima Bosch, o Bosch y lo que tiene que ver con esa industria, pero bueno, será una duda para sacarse. Pero el proyecto de unos 20 millones de euros pagados por el Ministerio de Ciencia y la Generalitat de Cataluña y aprobado en el 2008, está paralizado y lleva 5 años de retraso, según Fátima Bosch. La ministra Cristina Garmendia me dijo el otro día que no hay dinero. Es una pena perder esta oportunidad porque hablamos de la enciclopedia de nuestros genes por la que sabremos la base de todas las enfermedades, se lamenta esta persona de la Autónoma de Barcelona. Fuentes del ministerio explicaron ayer que se trata de temas interesantes, pero la crisis ha ralentizado los nuevos proyectos. Al igual que el proyecto de genoma humano, el IMPC tendrá una década en analizar esa legión de 20.000 ratones mutantes. Necesita 700 millones de euros, de los que Estados Unidos ha comprometido a pagar 84. Pero la crisis no perdona. El problema es el dinero. Cuando llegue, España se podrá subir al carro con los países que ya tienen los deberes hechos, sentencia Montoliu. A ver, están hablando de la crisis y no sé qué más, decirle a la gente que ha sido despedida. Y se complican acá, se quejan, digamos, por no poder explotar de una forma totalmente innecesaria. No voy a decir la palabra cruel porque es totalmente necesario también esto. Hacerle a los animales, por más que tengan genes parecidos o lo que sea, pero bueno, nada, que no hay razones para la vivisección. Cierra el artículo de esta forma, dice, más de 20 años de investigación biomédica. Los primeros ratones con un gen noqueado o inhabilitado se obtuvieron en el año 1989. Tenían mutado el gen de la HPRT, que es una enzima del metabolismo de los ácidos nucleicos. Los autores de los distintos pasos de la técnica, Oliver Smithis, Martin Evans y Mario Capecci, fueron premiados con el Nobel en el 2007. Bueno, es más o menos como el Nobel de la Paz para Obama, ¿no? Es más de lo mismo. Desde entonces los ratones noqueados, dice acá, se han convertido en una herramienta esencial en los laboratorios de investigación de biología y biomedicina, y para darle plata a todos estos medicuchos y toda esa caterva de especistas. Ayudan a conocer la función del gen que llevan inutilizado, pero también sirven como modelos, por ejemplo en investigación inmunológica, empleando algunos de estos animales que carecen de respuesta inmunitaria. En 2007 se formó el Consorcio Internacional del Ratón Knockout, qué fuerte, como unión de 4 proyectos, el COMP de Estados Unidos, el COMP de Europa, el NORCOM de Canadá y el Instituto AIM de Texas. O Texas. El objetivo es noquear todos los genes de ratón en células madre embrionarias. Con tanto golpe, la verdad que quedé un poco aturdido. Vamos a tener que escuchar de nuevo a Alguna vez fui ciego. Va a sonar Catarsis para una humanidad sumergida en sentimientos efímeros. Largo el tema, sí, pero muy bueno también. Veganismo y catarsis. Es la forma de romper con las cadenas del eterno dolor. Muchas vidas nunca observarán la luz. Morirán en tinieblas y eterna melancolía. Escucha, piense si es necesario asesinar y torturar vidas inocentes. Sus llantos jamás serán escuchados. Y vivirán un sufrimiento interminable, solo para satisfacer a una humanidad que se encuentra sumergida en sentimientos efímeros. Veganismo es mi liberación. We'll be right back. cristianismo es mi catarsis. Es la forma de romper con las cadenas del eterno dolor. Muchas vidas nunca observarán la luz. Morirán en tinieblas y eterna. Bien, materia. Sonaba y suena un poquito por abajo. Alguna vez fui ciego. Tenía otra cosa que había escrito relacionado con la... con la violencia, digamos, que había habido, con todo ese manoseo de la palabra violencia que hubo en esos días, y sigue habiendo relacionado con esto de las acampadas, indignados, esto, el otro, bla, bla, bla. Y había notado esto en el blog. La violencia es mala, pero según el que la aplica. Pongo un par de definiciones de la Real Academia Española y de Wikipedia sobre qué es violencia. Porque estos días se estaba hablando sobre eso, pero me parece que siempre estamos influidos por no sé qué, y la mayoría de la gente que no le gusta la violencia lo sufre a diario. O la que dice hablar de violencia, estar en contra de la violencia, también la sufre a diario y no se entera o ve a saber qué es lo que pasa. Dicen así las definiciones. Dice, la violencia es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional a través de amenazas u ofensas. Violencia que se hace contra el gusto de uno mismo por ciertos respetos y consideraciones. Se dice de genio arrebatado e impetuoso y que se deja llevar fácilmente de la ira. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia. Bueno, algo un poco claro. Yo había puesto, bueno, para más claro, ni agua hace falta. Sería interesante saber para quienes no lo saben ni lo viven o no lo quieren saber, que es el Estado el que detenta el llamado monopolio de la violencia. Para eso tiene sus aparatos represivos, que son la policía, militares, seguridad privada, siempre que sea legitimada por el Estado, claro. Esa legitimación está dada por ese ejercicio diario de la violencia a través de las armas, el capitalismo mismo o sistemas similares donde cuenten con tales aparatos represivos. Que aunque no fueran, digamos, capitalismo decidido, bueno, podemos poner el caso de Cuba, yo que sé, Venezuela también ahora con lo que estaba pasando en las cárceles ahí, pero bueno. Dice, estos días podemos ver muchos carteles, cánticos contra la violencia, pero sin haberla aplicado los acampantes en la Plaza de Cataluña de Barcelona, la recibieron por quienes son los responsables de ejecutarla, dejando a más de uno con la cabeza y la boca abierta, ya que no hubo algo que, entre comillas, justificara el accionar policial. Yo puse la aclaración de que ese es el punto de vista, digamos, democrático sobre esto. Es como si hubieras demostrado tu descontento, desobediencia, sí, justificaba, digamos, el tema de que te den palos y bueno, pelotas de goma, bala de goma, gases, lo que fuera. Todos los días este sistema capitalista y especista es violento con nuestra especie y con el resto de las especies que habitan el planeta, pero esto no se cuestiona. A ver, que se me salió el... un segundo, que se me fue la pestaña que tenía acá. Perdone, pero bueno, que suene por ahora. Bueno, encontré acá. Perdón, es que se me había movido la cosa de acá de la radio. Bueno, todos los días... todos los días este sistema capitalista especista es violento con nuestra especie y con el resto de las especies que habitan el planeta, pero eso no se cuestiona, solo se cuestiona y ataca a la autodefensa, desobediencia, al radicalismo. Qué palabra más manoseada, por favor, estos últimos días. Se dice de no contestar a las provocaciones, nos quieren dejar metafóricamente hablando desnudos ante el frío. Si me pegan en una mejilla les doy la otra, total, si tengo dos. El discurso es, podemos recibir palos, pero no atajarlos ni darlos. ¿Pero por qué? Por más que me lo explique Emilio una vez, no lo entiendo y tampoco lo quiero entender, vamos. Así como tampoco quiero entender lo inexplicable e injustificable. Violento es que personas especistas entren a una subcomisión de derechos animales y nadie se pronuncie contra eso. Violento es comer animales, sabiendo en lo que estás contribuyendo a la muerte de otros seres. ¿Por qué esa actitud no se traslada al canibalismo? Otro sería el pito que sonara si eso fuera así. Violencia es decirse a favor de los animales, pero sabes que lo sigues comiendo, pero te excusas en que, bueno, algo hay que comer. Violencia es manipular una asamblea para ganarte a las masas de las cuales no formas parte. Según las personas que lo nombran, ¿no? No digo que yo no lo sea. Porque no, si no tienes que tener que trabajar para comer, ni lo sabrás tampoco mientras no reniegues a tu estatus de vegana dócil. Violencia es decir la cosa que te sale del culo luego de comer en vez de decir cagar. Te vas quitando los pelos en la lengua porque se te ven y eso no mola, no es lindo. Tienes que estar ahí bajando líneas conservadoras sobre un consumo responsable, pero no criticas al otro sistema perverso, el cual es el sistema capitalista, y quieres domesticar de forma asamblearia y así, pero tergiversando opiniones, votando, tal cual lo hacen los políticos ante los cuales dices estar indignada. Violencia es estar cubriendo el especismo con palabras como paz, cuando tú no sufres ni empatizas con la guerra que tienen a diario los animales, una guerra que ellos no la han querido y menos que menos quieren ser hoy más que nunca carne de cañón. Violencia es saber que todo eso existe y no tratar siquiera de cambiarlo. Alienación mediante o algo que te confirma que eres tonta o tonto. Esto continuará como la vida misma. Lo había puesto en el blog, que es rebelionanimal.wordpress.com, donde salen también los programas. Salen también colgados los programas ahí. Bueno, ahora había encontrado justo en esto del MySpace, una banda que se llama de Argentina. Estuvo un tiempo, muchos años, digamos, sin tocar, y luego se reunieron, y ahora estaba mirando por ahí que van a tocar una canción que se llama Un Paso al Frente, a ver si la podemos hacer sonar acá. Edo, Existencia de Odio. A sonar ahora el Lotus de Control, que la gente de Alguna Vez Fui Ciego, con la canción La Roca Hace Cantar al Río. Ya lo había pasado hace, bueno, uno de los programas anteriores antes del parón este que hubo. Bueno, va a sonar eso. Entonces, La Roca Hace Cantar al Río, el Locus de Control. O la corrupción romana de las costumbres. Envenenaban únicamente a sus propios pueblos, pequeña parte de la humanidad. Hoy, la electricidad, los ferrocarriles y el telégrafo estropean a toda la humanidad. Todo el mundo hace suyas esas cosas, simplemente porque no pueden dejar de hacerlas. Todo el mundo sufre del mismo modo y se ve obligado en igual grado a cambiar de modo de vida. todos se ven en la necesidad de traicionar lo más importante para su vida, la comprensión de la vida misma, la religión. Máquinas para producir qué, telégrafos para comunicar qué, libros, periódicos para divulgar qué clase de noticias, ferrocarriles para ir a qué lugar o a dónde. Millones de personas reunidas en manadas y sometidas a un poder supremo, ¿para hacer qué? Hospitales, médicos, dispensarios para prolongar la vida. ¿Para qué? Con extraordinaria facilidad, los individuos, lo mismo que las naciones, toman su propia civilización por la verdadera civilización. Acabar sus estudios, tener las uñas limpias, usar los servicios del sastre y del barbero, viajar por el extranjero. Y está completo el hombre más civilizado. Y respecto de las naciones, todos los ferrocarriles posibles, academias, fábricas, barcos de guerra, fortificaciones, periódicos, libros, partidos, parlamentos. Y así está completa la nación más civilizada. Son bastante los individuos y las naciones que pueden interesarse por la civilización, pero no por la verdadera ilustración. La primera es fácil y tiene la aprobación general. La última exige esfuerzos rigurosos y, por consiguiente, encuentra siempre el desprecio y el odio de la inmensa mayoría, porque revela la mentira de la civilización. Bien, sonó ahí el Locus de Control, nada, ahí curioseando un poco a ver qué quería decir eso. El Locus de Control es la emoción de una persona, de lo que determina o controla el rumbo de su vida. Es el grado en que un sujeto percibe que el origen de eventos, conductas y de su propio comportamiento es interno o externo a él. Locus tiene su raíz en el latín que significa lugar, por lo tanto, el locus de control significa que el lugar de control se encuentra, ya sea externo o interno. Nada, es como una banda que me gusta, la quería pasar de nuevo ahí. Y bueno, eso. Había escrito otra cosa cerrando el programa. Esto está terminando por el día de hoy. Todos los martes, bueno, cuando se puede, de 20 a 21 horas, Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM en la radio de RSK. RadioRSK.info es el sitio de internet para poder escucharlo online. También los programas pasados en el blog, que es rebelionanimal.wordpress.com, o en el portal antiespecista antartis.org, y también se pueden escuchar los días domingos de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic de Rentería. y lo que había puesto sobre, bueno, indignados con el especismo es lo siguiente. Mientras suenan unas sirenas ahí de bomberos o algo. Dicen los diccionarios acerca de lo que es estar indignado, es lo mismo que estar enojado, tener ira, enfado vehemente contra una persona o sus actos, enfadado o disgustado por algo que considera injusto, ofensivo o perjudicial. La actualidad hace que uno piense acerca de las cosas que no salen en los llamados medios de información, que le han dedicado páginas tanto en internet como en los periódicos, acerca de la indignación para con la clase política, con pretensiones que son disfrazadas de corte revolucionario, cuando muchas de las ideas de esta movida de pieza, nacida el 15 de mayo, piden que la clase política cambie, que se refunde, digamos, como si el capitalismo y lo que lo sustenta fuese a cambiar por la simple indignación de personas, muchas o pocas no es el tema a analizar, sino el hecho de pedir, ya que los cambios revolucionarios no se dan de esa forma, menos con la apología de no violencia, sin detallar o informar bien qué es la violencia. Y luego van y sin pedir ni reclamar se reciben palos de forma generosa por los cuerpos represivos enviados por la casta política a la cual se le sigue pidiendo. Me quiero referir a que la información de los medios masivos es fragmentada y ese fragmento que falta no da voz a personas que se indignan cuando sabemos que se perpetúa a diario el especismo, el ejercicio de la autoridad y poder por sobre las demás especies animales. Lo mismo nos sucede a quienes estamos sometidos al capitalismo. Bueno, y esto, el planeta entero, han habido iniciativas interesantes en varias de las acampadas dando ese espacio que a diario podríamos decir que se carece o que falta crear o ocupar, ir ganando terreno en las diversas luchas sociales en las que participamos, sin caer claro en querer juntar agua para los molinos de las llamadas organizaciones animalistas, sino lisa y llanamente que se genere un tejido autónomo de la difusión del antiespecismo, con un carácter de inserción social, sea el sitio que sea, sin ocultar nuestra forma de pensar y actuar, posicionando nuestra indignación, que es una acumulación, que es generada por el ejercicio de poder a través de sus diversos aparatos ideológicos como son la escuela, la familia, los medios de información que ejercen esa tarea cuasi de lavado de cerebro para con la gente, programando para no cuestionar de que una vaca tiene los mismos deseos de vivir en libertad que tú y que yo. Toda esa desinformación y el manejo de ella da lugar a desconocer, ignorar que un filete no es un filete, sino un pedazo de un animal asesinado para satisfacer a un mercado creado y basado en la sangre. Ese lavado cerebral es el que hace que muchos piensen que ser vegetariano es, entre comillas, no comer carne de vaca o cerdo, pero sí puedes comer pescado y pollo, desconociendo de esa manera qué es un vegetal y qué es un animal. Eso a mí me produce indignación. Esto no tiene fin, había puesto, hasta que la explotación animal no cese, por eso el texto va algo caótico, era lo que había puesto. Y bueno, esto fue por hoy martes, Rebelión Animal, cierro con otro tema de Alguna vez fui ciego, con la canción El hombre anuncia fin de existencia. Bueno, hasta el martes que viene, si se puede, esperemos que sí. Y bueno, el correo del programa es xantiespecistasiempre@gmail.com. Poco a poco. mundo. Triste y enfermizo.